Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, ahora sí. Momento de las encuestas. Sí, porque además es el último bloque que tenemos. Pon encuestas sobre la mesa. Pongamos encuestas sobre la mesa. Track. Yo tengo algún datito. A ver, algún datito. Dale. Que me dice que todo está más o menos, obviamente, consolidado como estaba, todo se sigue pareciendo mucho a las PASO. Pero que en los últimos días, en la última semana, 10 días, Scioli pierde un punto y Macri gana un punto y medio. Mirá con qué minuciosidad estamos hablando. O sea, cuando hablamos de que cualquier encuesta tiene un margen de error, un más o menos 2-3%, o sea, bajar un punto y un punto y medio es insostenible, en el sentido de que, bueno, sí, el margen de error te lo puede licuar. Que podemos decir que Scioli está en un 38.5. Entre 37.5 y 38.5. Y Macri estaría en un 29.5, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. 28.5, 29.5. Bueno, a propósito de esto, sí. Yo te sumo otra que tengo yo. Dale. El que tiene más como que bien, tiene un componente analítico. Bien. Es decir, el objetivo ya de Macri no es estar a menos de 10 puntos de Scioli. Si puede estar, lo mejor, por supuesto, uh-huh. ¿no? Es que Scioli no llegue a 40. Claro, evitar que llegue a 40. Digamos, eso es fundamental, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, si no se termina el partido, digamos. Sí. Y que estaba, coincidentemente con esto que vos decís, está empezando a funcionar el tema del voto útil. Ajá. ¿No? De la gente va a decir, bueno, a ver, si yo lo voto, esto va en desmedro de, asegurarse el balotaje, de Massa y uh-huh. va en desmedro de Stolbizer, ¿no? Uh-huh. Si yo lo voto a Massa o voto a Stolbizer, estoy votando directamente, estoy corrupciendo un efecto que lo favorece a Scioli, digamos, ¿no? Sí, sí, no sí. es que lo está votando a Scioli, sí, sí, produce sí, un sí. efecto. Uh-huh. Eso comienza a concientizarse a partir un poco del discurso del PRO. Y otra poco porque ya la gente empieza a tomar posturas mucho más firmes. Sí, claro. Más consolidadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y como te decía, ayer, dato de ayer a la tarde, uh-huh. fuente inobjetable del PRO. Sí. Provincia de Buenos Aires. Sí. Son sus palabras, no las mías. Ok. La palabra de la fuente PRO. De la fuente PRO. María Eugenia Vidal uh-huh. está arriba de Aníbal por 2.5 puntos. Uh-huh. Pero como ellos descuentan que hay un 4-5 puntos de robo de votos, fraude, errores, sí. es ahí donde podrían perder uh-huh. la gobernación de Buenos Aires. Uh-huh. Porque Aníbal sigue cayendo en las encuestas, ¿no? Uh-huh. El rechazo a Aníbal es más fuerte. El rechazo a Aníbal es muy fuerte. Sí. Se nota mucho. Bueno, en el interior ni hablar. Fuera de lo que es Frente para la Victoria, no suma a Aníbal. No suma nada. Es más, está en salvavidas de plomo, que le significa a Scioli, que Scioli estaría sacando a la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, no estaría llegando al 40, estaría uh-huh. en el 38%, uh-huh. que es muy poco para ganar en primera vuelta. Y estaría compensando con ciertas ventajas en el interior. Por eso, bueno, Macri y Scioli están prácticamente en el norte. Claro, sí, sí. ¿No? Sí. En Misiones, creo sí. que hoy estaba en Jujuy, hoy, uh-huh. y Macri anduvo dando vuelta por Misiones. Y sí, sí, sí. El voto del norte que fue el que menos reaccionó a Macri, ¿no? Sí, que donde Scioli sacó mucha ventaja, ajá, amplia ajá. ventaja, que ajá. después empezó a revertir un poquito con el tema Tucumán, uh-huh. ¿no? Y ahí es donde se está jugando hoy el escenario. Es decir, como vemos, está el factor norte de la provincia, el factor Aníbal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y después el resto del escenario está como bastante estabilizado, lo que es Capital Federal, la Patagonia. Sí. Córdoba está muy bien para Macri, mejor de lo que las encuestas dicen. Uh-huh. Está, está muy bien. Santa Fe también está bien para Macri. Pero bueno, el 25 de octubre va a ser la primera vez que los argentinos vamos a tener un nuevo invento, que es el primer día de 36 horas. Uh-huh. Porque el 25 de octubre no termina hasta las 7 u 8 de la mañana del día lunes. Del día lunes. Sí, sí, ¿no? Y por ahí un poquito más también. Y un poquito, ¿no?, más también, sí. Sí, todo indica que va a estar, vaya novedad, va a estar todo muy, muy, muy parejo en cuanto a parejo, en cuanto a esto, ¿no? Es decir, la diferencia está clara, va a ser a favor de Scioli y más o menos amplia. Pero bueno, por este jueguito, estas galimatías porcentuales del más 10%, más 45%, menos 40%, eso va a generar, la expectativa está como centrada ahí. Y sí, es probable, y te dicen la mayoría de los encuestadores, que este optimismo del macrismo en cuanto a que en los últimos días hay un vuelco hacia el voto útil, que en la próxima semana esto se... Se acentúe un poco más, sí. Tengo una pregunta. Dígame, Carlos, ¿cómo visualizás la crisis sobre el control electoral? Bueno, a mí me parece un tema que es para dedicarnos un tiempito al próximo programa, pero sí creo que va a ser, no te digo Tucumán, pero parecido. No, es tremendo lo que acabas de decir. ¿Querés repensarlo y volver a decirlo? No, parecido no porque sea tan conflictivo. ¿O tan evidente? No. A ver, quiero decir, en cuanto a lo que se va a judicializar el resultado. La disputa. Eso no es, que haya disputa no significa que haya fraude. No, por eso estoy explicando. Ah, bien. Lo que creo es que se va a judicializar el resultado. Sí, que, claro. Que va a haber ganadores proclamados y ganadores objetados. Pero viste que la Cámara Electoral está haciendo un llamado muy claro a los partidos políticos a no proclamarse, sí, ganadores, sí, llamó a hacer un estricto control, llamado a los fiscales, al presidente de mesa, a los que van a hacer, obligándolos a asumir la responsabilidad de la obra. Porque parece que precisamente lo que se está comentando es que parte de la estrategia es, nosotros nos anunciamos ganadores, y chao. Y después que vayan a protestarlo. Claro. Que es parte de la estrategia, y pareciera que el Colegio Electoral está actuando sobre este dato previo, por llamarlo de alguna manera. Hay otro tema también, y lo vamos cerrando y lo dejamos para el próximo programa, que va a ser calentito, el más preelectoral de todos. Dos temas ahí, anotar en el sumario para el próximo. A ver, saco la estilográfica. El tema posibilidad de fraude, que sí, habla todo el mundo, digamos. Sí. Y segundo tema, ¿cómo están jugando y cómo van a jugar los intendentes con los cortes de boletas locales, ¿no? Que muchos van a hacer la acordemos, ¿no?, lo que fue en el 2009, sí, cuando muchos intendentes le prometieron a Néstor Kirchner que lo iban a votar y promovieron después el corte de boletas favoreciendo a Francisco, a un tal Francisco de Narváez. Sí, apareció con vida. ¿Dónde está de Narváez hoy? Que fue en algún momento, en 2009, le ganó a Néstor Kirchner y ahora no está. A Néstor Kirchner y a Scioli, porque a Scioli, los dos estaban en la boleta. ¿No? Y ahora no está, ¿no? Ajá. Esto habla de una Argentina inestable políticamente e institucionalmente, ¿verdad? Sí, dicen, y te digo el último dato así por lo bajo. Dale, tira. Que una de las razones por la que no vemos hoy a Francisco de Narváez es porque se cansó de poner plata en la política. Es probable. Se cansó. Claro. Entre otras cosas, es probable que sea. Porque es el único de los pocos que hace campaña con plata propia. Uh-huh. Bien, señores, la campaña entonces está en la recta final de aquí a la semana próxima y ahí vamos a estar para poner la lupa y para ver ya calentita las brasas. Nosotros el próximo jueves, sí, les vamos a dar el resultado de las elecciones. Ese nosotros me parece mucho, yo no sé. Dale, la seguimos, Víctor, chau. Mirá esa nube. ¿Ah? Parece un auto. Sí, 5 puertas. Y mirá a la derecha, una piscina rodeada de pasto. Mirá esa nube de ahí, parece un avión. Sí. Con las valijas entrando así.